A ver, elija un goleador de esos que le pegaban a la pelota terrible, que capaz que la colgaban de un ángulo o la tiraban al fondo de la avenida. El gringo Escota, Héctor Escota. Él, símbolo de San Lorenzo, gran goleador de la historia del fútbol argentino, nos trae sus recuerdos del viejo gasómetro y cómo vivió su desaparición. Un estadio con todas las tribunas de madera, platea de madera, entonces la gente cerca, era muy lindo porque cada vez que uno hacía un gol, casi era de cuenta que lo festejaba con la gente, que se abrazaba con la gente, ¿no? Y uno pasa ahora y bueno, se encuentra con eso, con el mercado, que indudablemente yo pasé varias veces y se le cae la lágrima a uno, ¿no? Parece que uno sigue viendo al viejo gasómetro. Taquito frente a Montevani para Chaparreta, viene el centro, peligro, peligro de gol, ¡gol! Aunque uno no creía, sí se movía, porque el mover de tanta cantidad de gente, de hincha de San Lorenzo, que saltaba en esos tablones, realmente pues se sentía hasta la platea, ¿no? Que vibraba, que se movía, pero realmente nunca pasó nada, o sea, todo estuvo bien y bueno, hasta que llegó el momento que desapareció. Y estalló el gasómetro. Yo estuve en España, yo no viví mucho ese momento, ¿no? Pero cuando venía acá me contaron y bueno, a mí se me caía la lágrima, porque indudablemente, ya te digo, de estar 6 años y decir que el viejo gasómetro ya no está más, que está tumbado, que se estaba haciendo un mercado. Y realmente a mí, ya te digo, a veces paso y se me caen las lágrimas realmente, porque uno vivió ahí, lo siente, lo vive, ¿no? El viejo estadio de madera de la Avenida La Plata estalló con este... Esta es la gente de Conafecto, esta es nuestra gente, con mucho cariño para ustedes.